tal vez sea una buena manera para avanzar al siguiente punto. Él lo dice de esta manera: por lo demás, hermanos, todo lo que sea mentira, todo lo deshonesto, todo lo injusto, todo lo impuro, todo lo díscolo, todo lo que no tenga un nombre, todo lo que no tenga virtud alguna, lo que no sea digno de alabanza, en eso ni siquiera piensen. Viktor Frankl, que escribió muchos volúmenes en cuanto a su experiencia en los campamentos de concentración nazi, dijo que una de las cosas que descubrió mientras estaba preso fue que pueden quitarle a uno todo excepto una cosa. Y eso es la selección de lo que se piensa. Se disciplinó a sí mismo a pensar y determinó que el hombre puede preservar un vestigio de libertad espiritual, de independencia mental, incluso en terribles condiciones, porque al ser humano se le puede quitar todo excepto una cosa, la última de las libertades humanas. Y esa es la libertad de escoger su actitud, cualquiera que sea la situación en que se halle. Así que usted dice, no sé si puede escoger cómo pensar correctamente. Sí, usted puede. Puede escoger. Puede tomar la decisión de que va a empezar a pensar de la manera que Dios quiere que piense. Isaías 26:3 lo dice de esta manera: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Pablo les dijo a los corintios, en 2 Corintios 10:5, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. De modo que sí es posible entrenar a la mente de tal manera que la fealdad de las cosas que destruyen su paz pueda poco a poco ser reemplazada por la belleza que acompaña la paz de Dios en su vida. Para evitar la ansiedad, debemos pensar pensamientos apropiados y, en segundo lugar, para evitar la ansiedad, debemos hacer las cosas apropiadas. Versículo 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. No dice lo que aprendieron y recibieron y oyeron y vieron en mí, contémplenlo o mediten en eso o conversen al respecto. Dice que hay algunas cosas en la palabra de Dios que uno tiene que hacer, y es aprender a hacer las cosas debidas que acompañarán su pensar en cosas apropiadas, que acompañará a su oración de gratitud, y poco a poco el espíritu de ansiedad y afán empezará a desvanecerse. ¿De qué está hablando? Recuerdo que al estudiar la carta a los Filipenses hace años, recorrí todo el libro y anoté o subrayé todo lugar en donde Pablo nos dice que hagamos algo, como por ejemplo, que nos amemos unos a otros, o que seamos llenos de gozo, o lo que sea. Hay toda clase de instrucciones en el Nuevo Testamento. Lo que está diciendo es, lea la palabra de Dios, conviértase en estudiante de la palabra de Dios, y cuando Dios le dé alguna instrucción, no lo considere como una opción. Hágalo. Hagan estas cosas, dice él. Conviértase en hacedor de la palabra y no solamente en oidor. Y cuando usted empieza a hacerlo, descubrirá que las cosas comienzan a cambiar en la manera en que responde a la vida. Lo que Pablo quiere que entendamos es que nuestros pensamientos empiezan a formar una ruta en nuestra mente y en nuestras vidas. Dice que debemos lidiar con la ansiedad haciendo las cosas que Dios nos ha instruido a hacer. Así que el problema es el afán o la ansiedad. La receta es la oración. El programa es pensamiento correcto y acción correcta. Y finalmente, la promesa es paz. Hay varias cosas en cuanto a la paz que Pablo dice aquí, y esto es lo mejor. En primer lugar, la protección de Dios es paz. Versículo 7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La palabra griega que se traduce guardar es un término militar que significa guarnición. Quiere decir que cuando uno desarrolla toda esta actitud mental y de pensamiento, se llega a ser como soldado marchando de aquí para allá frente al corazón y la mente, impidiendo que entren las cosas malas. La paz de Dios llenará su corazón. Cuando la paz de Dios llegue a ser como un pabellón, será un refugio para usted. E incluso en medio de las cosas más difíciles, la paz de Dios marchará de un lado a otro en su corazón y en su mente, dándole paz. Pablo está prometiendo que cuando oramos y pensamos y hacemos como Dios nos ha instruido, entonces esta paz se convierte en un guardia estacionado a la puerta de nuestro corazón y mente. Este guardia de paz mantiene a la ansiedad lejos de nosotros. Es esta paz de corazón y mente que le provee al creyente una tremenda ventaja cuando se trata de lidiar con las presiones como las que enfrentamos en nuestra cultura hoy. Porque no solo hay protección en la paz de Dios, sino también en la presencia de Dios. Noten el versículo 9 en este pasaje bíblico que dice, «Y el Dios de paz estará con vosotros». Ahora quiero que noten dos cosas más en este pasaje. Una es la paz de Dios y la otra es el Dios de paz. Quiero hacerles una pequeña prueba. Si usted tuviera que decidir y pudiera tener solo una de las dos, o bien sea la paz de Dios o tener al Dios de paz, ¿cuál escogería? No se necesita ser experto para responder, porque si uno tiene al Dios de paz, junto con él viene la paz de Dios, ¿verdad? Pero lo que Pablo está diciendo aquí es que cuando se hace en estas cosas que él dice, la presencia de Dios entra en nuestro corazón y la presencia del Dios de paz es de uno. Es una cosa tener la paz de Dios. Vamos a decir más en unos momentos, pero lo más importante es saber que sea lo que sea que se esté atravesando, Dios está con nosotros. Su presencia está con usted. El Dios de paz estará con ustedes. Eso es lo que Pablo dice. He visto esto vez tras vez en los creyentes que siguen a Cristo. Les he visto atravesar tiempos terribles de estrés, cosas que pondrían en ansiedad a la persona promedio e incluso creyentes. Y Dios les da un cierto sentido de paz. Y cuando les pregunto al respecto, a veces incluso lo dicen sin preguntarlo y lo que dicen es esto. Pastor, no sé cómo explicarlo, pero nunca he sentido la presencia de Dios en mi vida como cuando yo estaba atravesando eso. Cuando usted es creyente y empieza a creer en realidad los principios de la palabra de Dios y empieza a practicar lo que Dios dice, sin que importe lo que usted esté atravesando, tal vez la pérdida de un ser querido, tal vez la pérdida de un empleo, tal vez el anuncio de alguna enfermedad seria en su vida, sea lo que sea, tal vez se trate de un divorcio o lo que sea, pero en medio de todo eso, si usted conoce a Dios y está en la palabra de Dios y está elevando su oración a Dios con gratitud y está tratando de ser un seguidor de Cristo en obediencia, cuando estas cosas son verdad en su vida y atraviesa tiempos de tensión, Dios está con usted. Usted dice, bien, ¿acaso Dios no está siempre conmigo? Sí. Y déjeme decirle que Dios nunca está con usted más en cierto tiempo que en otro. Pero ¿acaso no es como una contradicción? No, como ven, la diferencia es que cuando usted atraviesa estrés y está andando con Dios, usted se vuelve sensible a su cercanía en su vida de una manera que no podría haber notado antes. Las presiones lo empujan hacia Dios, lo empujan hacia su conciencia a Dios y usted empieza a percatarse. Vamos, no estoy en esto solo. El Dios Todopoderoso está conmigo. Su presencia está conmigo. Por eso es que me encanta el nombre Emmanuel. Dios con nosotros. Dios está con nosotros. Él está con usted. Sea lo que sea que usted esté atravesando hoy, cualquiera que sea el problema que tenga como seguidor de Cristo, el Dios Todopoderoso no le dejará que lo atraviese solo. Él se acercará a usted y usted será sensible a su cercanía debido a la presión. Cuando la presión viene a la vida de la persona que no conoce a Dios, esta presión se interpone entre Dios y la persona y la aleja. Cuando la presión viene a la vida del creyente, la presión es desde afuera y empuja al creyente hacia Dios. ¿No es eso verdad? Así que usted sabe lo que está sucediendo. Usted percibe la presencia de Dios en su vida. Así que no es solo la protección de la paz de Dios y la presencia del Dios de paz, sino que, en tercer lugar, el Dios de paz mismo. Versículo 7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Me encanta cómo lo dice. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Quiere decir que no es posible explicarlo. No es verdad. La gente me pregunta, ¿cómo pudo atravesar eso? Bien, no puedo explicarlo. Simplemente Dios está en mi vida. Es una clase de paz que no se compara con nada. Los intelectuales no lo entienden. Los cálculos no pueden medirlo. Las consideraciones no pueden escribirlo. La contemplación no ayuda para expresarlo. Cuando Dios da paz, esa paz sobrepasa todo lo que usted pueda pensar. La paz de Dios la tiene usted. ¿Está usted andando en paz hoy? ¿Acaso está andando sobre astillas? Esta es la paz que Jesús nos prometió. Él dice en Juan 14, 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Así que cuando el problema es el afán y la ansiedad, la receta es la oración. El programa es pensamiento correcto y hacer las cosas correctas, y la promesa es la paz, la protección de la paz de Dios, la presencia del Dios de paz y paz en sí misma. Permítanme decirles lo que he aprendido. Uno puede estar en medio de la situación más difícil y tener este sentido de la paz de Dios en el corazón en medio de todo eso. Esta semana tuve una experiencia que ilustra lo que estoy diciendo. Cuando predico sobre algo, Dios siempre me da ilustraciones. Tuve la oportunidad de hablar en una conferencia de pastores en la ciudad de Chicago, y a mí me tocó hablar el miércoles por la noche. Fue una experiencia maravillosa. Había como 1,000 pastores presentes. ¿Alguna vez han oído a 1,000 pastores cantando? Vaya, les digo que en realidad es asombroso. Fue una gran noche. Yo quería regresar temprano porque tenía atiborrada mi agenda, así que en un momento de debilidad, escogí un vuelo para salir de Chicago a las 7 de la mañana, lo que suena muy bien, excepto que cuando en Chicago son las 7 de la mañana, en donde vivo son las 5, porque hay 2 horas de diferencia. Eso quiere decir que uno tiene que levantarse en el hotel como a las 2 de la mañana para poder alcanzar el vuelo. Pues así lo hice. Me fui al aeropuerto y fui a la puerta por donde debía embarcarme y hallé que el vuelo estaba demorado. Todo lo que podía pensar era en ese sueño que había perdido y en ese vuelo demorado 1 hora que se convirtieron en 2. Me acerqué al mostrador y le pregunté a la joven si ella sabía algo en cuanto a mi vuelo o si yo necesitaba buscar otro porque tenía que llegar a casa. Ella se quedó mirándome y me dijo, «Usted no sabe cuál es el problema, ¿verdad?». Le dije, «No, ¿de qué se trata?». Ella dijo, «Hay una tormenta sobre Chicago. ¿Le gustaría verla?». Le pregunté, «¿Qué quiere decir?». Ella dijo, «Venga a este lado del mostrador y se la enseñaré en la pantalla del computador». Así que me di la vuelta y en la pantalla estaba la tormenta. No sé si ustedes hayan visto alguna vez una tempestad en la pantalla de un computador, pero es algo muy interesante. Ahí estaba Chicago, y encima estaba toda una masa roja cubriendo por completo la región. Apenas y se podían ver las líneas donde estaba la ciudad porque todo era una masa roja, que era la tempestad. Estábamos precisamente en el centro de la tormenta, así que ningún avión podía entrar ni salir. Todo estaba cerrado. La joven dijo, «Simplemente venga a hablar conmigo como cada media hora y le haré saber lo que está sucediendo». Bien, busqué mi asiento, saqué mi computador y me puse a trabajar algo. La sala donde yo estaba tenía ventanas por todos lados y yo estaba sentado, mirando hacia afuera, y todo estaba oscuro. No se suponía que estuviera oscuro. Era como si fuera de noche. Todo lo que uno podía ver era la tempestad y la lluvia cayendo y el viento soplando de manera verdaderamente horrible. Yo estaba pensando, me alegro de no estar en el avión en estos momentos. La tormenta rugía por todos lados y todo estaba cerrado y yo estaba sentado ahí. Y entonces me di cuenta de algo que fue como una iluminación, por así decirlo. Vi en el computador que yo estaba en el centro de esa tormenta. Yo la vi. Ahora podía ver la tormenta. Me rodeaba por todas partes, golpeaba y azotaba el edificio a más no poder, y yo estaba sentado ahí, con una taza de café, mis libros y mi computador. Yo estoy en el centro de la tempestad y la tempestad no me ha tocado para nada. Entonces me di cuenta de que la diferencia era que yo estaba protegido. Yo estaba en la protección del edificio. ¿Cuántos saben que la Biblia nos dice que el Señor Jesús es nuestro refugio en tiempos de tempestad? Cuando lo tenemos a Él, y cuando caminamos con Él, y escuchamos su palabra, y pasamos tiempo adorándole, y tenemos comunión con su pueblo, y llenamos nuestras mentes con sus pensamientos, las tormentas más terribles que uno jamás pueda soñar pueden estar rugiendo alrededor de uno, y en el centro de todo eso uno puede tener la paz de Dios. Con razón. Sobrepasa todo entendimiento. El mundo no sabe nada de esto. El mundo no puede comprenderlo. Pero nosotros sabemos, ¿verdad? Que en medio de la tempestad está Jesús. En medio de la tormenta, Él es suficiente. Cualquiera que sea la tempestad que usted pueda estar enfrentando, si usted se refugia en el Señor Jesucristo, la tormenta no lo afectará. Usted estará protegido de la tormenta.